Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches y bienvenidos a Confidencias en la madrugada en RFC Radio. Como ya habéis podido ver, hemos estrenado nueva cabecera con muy buena vibración y en este caso, en este 48º programa, vamos a dedicarlo a la figura de Michael McDonald, este músico, vocalista y cantante, y también productor de sus propios temas. En este caso, retrocedemos a 1968, su primera composición cantada, es decir, la primera grabación que tenemos de él cantando, este tema de conjunto a los Del Rice, que es Always Something to Remind Me, siempre hay algo que haga que me acuerde de ti. Así que sin más dilación empezamos ya con Michael McDonald en este especial de Confidencias en la madrugada. Después de escuchar a Michael McDonald en el grupo Del Rice con este Always Something to Remind Me, adelantamos unos años hasta el año 75 aproximadamente, bajo la producción del grupo Steely Dan, con Donald Fagen a la cabeza. Michael McDonald comienza a hacer sus pinitos de vocal de coro, de estribillo. En este caso lo escuchamos en el tema Peg. Thank you. Peg de Steely Dan, Donald Fagen, Michael McDonald en los coros, un tema que fue sampleado posteriormente, por ejemplo, por Joe Public en su tema Live and Learn del año 92. Peg dedicado a una actriz de los años 30, y en este caso, pues ahí está Michael McDonald en los coros, como ya hemos dicho. Sin embargo, una de las facetas más clásicas de Michael McDonald es hacer colaboraciones a dúo, en este caso masculina, junto a James Ingram en este clásico de 1984, de la producción de Quincy Jones, como es Jam Movie Jam. Cause it's a long, hard road that leads to a brighter day. Confidencias en la madrugada, con Palaciego. Ya moví there, un tema de Quincy Jones, pero cantado por Michael McDonald y James Ingram, de la producción de Quincy Jones, queremos decir, que fue también premio Grammy. Este tema con muy alta vibración funky, que ya lo pusimos en su momento en nuestro programa, da paso al grupo que fue el lanzamiento total de Michael McDonald, como fue Doobie Brothers, que ya sabéis que Doobie Brothers tuvo varias etapas. La primera fue más rock clásico, como por ejemplo Long Train Running, ese clásico, pero ahora también lo tenemos aquí junto a su banda, y también estuvo de pianista. Recordemos que también estuvo Kenny Loggins haciendo letras junto a él, en este caso What a Fool Believes, un clásico del año 78. What a Fool Believes, de Doobie Brothers, Michael McDonald, ahí estaba cantando y también tocando los pianos. Da paso a este tema en solitario de él junto a su hermana, que se llama I Keep Forgetting Every Time You Are Near. Sigo perdonando cada vez que estás cerca, o sigo olvidando. Michael McDonald. Thank you. Keep Forgetting Every Time You Are Near, Michael McDonald. Recordamos que este es un especial dedicado a él, aquí en Confidencias en la Madrugada, RFC Radio, primera hora de la noche del primer programa de la semana. Y ahora a continuación seguimos con Christopher Cross, donde Michael McDonald vuelve a hacer su labor de coro. En este Ride Like the Wind le aporta ese toque especial. Recordemos que Christopher Cross y Michael McDonald colaboraron mucho en varias producciones del primer artista. Por ejemplo, también en All Right y en este Ride Like the Wind. Confidencias en la Madrugada, con Palaciego, en RFC Radio. Después de escuchar Ride Like the Wind de Christopher Cross con Michael McDonald en el coro, pasamos a continuación a Michael McDonald en dúo, pero en este caso dúo femenino, junto a Patti LaBelle, un éxito del año 86 que se llama On My Own. Un tema lleno de soul, lleno de buenas vibraciones, de slow jams, porque Michael McDonald, aunque tiene esa corpulencia, esa forma de ser en persona es puramente puro soul para nosotros. Es soul de ojos azules, le llaman a este estilo. Aunque no se parezca mucho a los grupos de esa época, pero sí, la verdad es que Michael McDonald tiene un corazón de soul en ese alma blanca. Y después de escuchar a Patti LaBelle junto a él en On My Own, escuchamos a Jimmy Webb junto a Michael McDonald en los coros y también en parte de la canción. Jimmy Webb, que fue también otro compositor importante, por ejemplo, hizo el tema MacArthur Park, que versionó entre otros Richard Harris y Donna Summer. Este tema se llama Where Words End, donde las palabras acaban. Set me down on the highest rock on the hill at Big Sur. It was dark and all the stars were spread out wide, as white as my love for her. I was sure that I was falling. I felt time and space extend, and I thought I heard her calling from the place where words end, where words end. That's where my love begins, and reaches just as far as any distant star. Where words end, there'll be no might have beens. She'll be waiting for me then, just across the river, where all thanks to silence and for all the good it's done. As a brand new constellation bloomed in space in the shape of my mother's face. In that starry dome of silence, I could have heard a falling. Was standing in a silver crown of grace, and I watched her stars ascend. Where words end, that's where my love begins, and reaches just as far as any distant star. Just across the river, just across the river, where all the words end. Where después de escuchar a Jimmy Webb, Where Words End, con la colaboración de Michael McDonald, volvemos otra vez a la labor de coro de Michael McDonald en este tema de Carly Simon de finales de los años 70 que se llama You Belong to Me. You Belong to Me de Carly Simon en los coros Michael McDonald. Pasamos a continuación a este cover de Del Shannon, del tema de Del Shannon, Runaway, pero interpretado por Bonnie Raitt. En este caso, Michael McDonald continúa en los coros. As I Runaway, interpretado por Bonnie Raitt, este tema en más corte country, digamos, country rock, da paso a un poquito de smooth jazz para estas horas de la noche, pero en este caso Michael McDonald no está hablando, sino susurrando. Tararea la canción y le da un toque muy especial. Escucha este tema de Kirk Whalum, como es The Back Porch, del año 97. Kirk Whalum al saxo y Michael McDonald en los coros, da paso a Lauren Wood. Lauren Wood, que fue muy conocida por el tema de Fallen, el tema que dio lugar a la banda sonora de Pretty Woman, entre otras canciones, claro, con este tema que se llama Please Don't Leave. Longing for your touch. Darling, don't. Please Don't Leave de Lauren Wood, de los coros Michael McDonald. Da paso a esta composición entre Michael McDonald y Kenny Loggins, que ya recordamos que estuvo participando en The Doobie Brothers con este This Is It. In my life, I've been wondering why. Still, somehow, I believe we'd always survive. Now, I'm not so sure you're waiting to hear one good reason to try. But what more can I say? Left to provide. You think that maybe it's over, only if you want it to be. Are you gonna wait for a sign, your miracle? Stand up and fight. This is it. Make no mistake where you are. Your back's to the girl now. This is it. Don't be a fool anymore. This is it. The waiting is over. No room to run, no way to hide, no time for wondering why. It's here, the moment is now, about to decide. Him behind, keep me near in your heart. No, whatever you do, I'm here by your side. You said that maybe it's over, not if you don't want it to be. For once in your life, here's your miracle. Stand up and fight. This is it. Make no mistake where you are. This is it. You're going to feel that. This is it. Until it's up and down. No one can tell you for you know. Oh. Who makes the choice of This Is It, de Kenny Loggins y Michael McDonald, a dúo. Da paso a continuación ya a los últimos temas de nuestra sesión de hoy. Como por ejemplo este curioso tema de Elton John que se llama Victim of Love, en el año 79, donde le dio por la música disco, claramente lo decimos. Y ahí está Michael McDonald en los coros aportando ese toque especial y característico que hemos estado oyendo a lo largo de todos estos temas. The sound is so real that I fell into. to your love trap line. Yes, I was the perfect fool. I believed every word, and it never occurred to you. Is this a game? Are you just playing? Will I be losing you? Puedes escuchar Victim of Love de Elton John del año 79 y finalizamos con un dúo de Michael McDonald con Aretha Franklin, como es este Ever Changing Times, que lo hemos escuchado alguna vez también en nuestro Confidencias en la Madrugada. Ever Changing Times, con este tema vamos a dar ya casi por finalizado nuestro programa. I see that clock up on the wall. together all of our lives. Forgetting what's mine, I gotta find me a way that's demanding. And we're holding on so tight together all of our lives. Bien, después de escuchar a Aretha Franklin junto a Michael McDonald con esta Ever Changing Times, finalizamos por esta noche la emisión de Confidencias en la Madrugada. Recuerda que volvemos esta misma noche con otro programa muy completo. Así que te espero aquí en RFC Radio a las 12 de la noche. Pero no desconectes, que la buena música continúa las 24 horas del día en rfcradio.es.